Juan de la Plata, querido presidente de la Cátedra de Flamencología, querido Mairena, señoras y señores, amigos todos. A pesar de la intervención de Juan de la Plata, como ustedes comprenderán, yo no me he sentido atracado, sino que he asistido con toda la satisfacción a la intervención de él, así como a la de todas que aquí han tenido lugar. Me parecía que era oportuno que este concurso periodístico sobre Manuel Torre se fallara o se entregaran los premios aquí en Jerez de la Frontera por muchos motivos. No los diré todos, pero había uno circunstancial que me interesa a mí resaltar. En estos días ha habido una determinada polémica sobre la capitalidad cultural de Andalucía. Y con este motivo a mí me parece que sería importante que reflexionáramos y pensáramos la miopía de tal pretensión por parte de cualquier capital andaluz. Conocemos la riqueza, la profundidad de la cultura andaluza. Conocemos también todo su variedad. Es vano, es miope cualquier intento que suponga decir tal o cual ciudad es la capital cultural de Andalucía. Indudablemente hay muchas capitales en Andalucía porque nuestra riqueza cultural es muy amplia, porque nuestra riqueza cultural es extensísima. Por tanto, estoy yo hoy aquí, me siento, y lo digo, en una capital cultural también, una capital cultural del canto, en Jerez. Y en otro momento me sentaré, me estaré completamente a gusto en otra capital cultural andaluza, de otros motivos. Y Jerez solamente no es capital cultural en este tema, lo será también en otras materias que jerezanos pongan en marcha y que una serie de instituciones también aquí en Jerez pues ayuden a que florezca. Por tanto, yo lo que quisiera hacer es discurso claro de desmentido de cualquier miopía provinciana en cualquier tema que afecte a la cultura. Me parece que es importante que sepamos que nuestra política cultural, si es algo, si está vocacionada a hacer algo, tiene que estar fundamentada en la descentralización cultural. Creo que Andalucía, bueno, pues ha luchado denodadamente, todos los andaluces, ha luchado denodadamente por tener un régimen autonómico. Y este régimen autonómico no tiene sentido si no es para que afloren en el conjunto de Andalucía instituciones culturales que con el suficiente apoyo, y muchas de ellas centrales de Andalucía, que se encuentren dispersas en el conjunto de nuestra tierra. Por tanto, desde la Junta de Andalucía, los responsables de la cultura, tenemos este tema absolutamente claro. Y no vamos a ceder ante ninguna presión que suponga que nos situamos en ninguna ciudad andaluza, y en este caso no era Sevilla la que lo reclamaba, en ninguna ciudad andaluza, sino que nos parece que es importante un reparto de juego claro en el conjunto de Andalucía. Nos parece que dos son los principios que deben sobre los que debe pivotar nuestra acción cultural. Uno, el que hemos comentado, de la descentralización. El otro principio, lógicamente, tiene que ser el de la coordinación. Y este papel sí es el que le compete a la Junta de Andalucía: coordinar el conjunto de las actividades de cultura que florezcan a lo largo y a lo ancho de Andalucía. Por tanto, rechazamos esa miopía, rechazamos esas pretensiones que creo que no están en el sentimiento prácticamente de ningún andaluz. Bueno, la Cátedra de Flamencología, yo creo que durante mucho tiempo, yo no digo que haya realizado una labor en solitario, pero todo el mundo reconoce que ha realizado una labor importante con escasa compañía en el mundo del flamenco. Y es justo que la Junta de Andalucía reconozca esta labor realizada con poca compañía en el tema del flamenco, porque me parece que los tiempos cambian y hoy, afortunadamente, el mundo del flamenco está dentro de la cultura, o la cultura dentro del mundo del flamenco, o reconocida como un componente cultural importante. Indudablemente, el flamenco es hoy todo menos algo residual, y para la Junta de Andalucía no es tampoco, nunca lo ha sido, algo residual. Por el contrario, sabéis que cuando hemos constituido una institución que naturalmente tiene que ir a más, que es el Instituto de Cultura Andaluza, hemos, dentro de los 5 departamentos, hemos establecido uno de flamenco para la investigación y para la difusión del arte flamenco, de los estudios flamencos, tema al que vosotros habéis dedicado 25 años. Naturalmente, también en un programa que hemos realizado de 8 andaluces universales, hemos querido incluir a las figuras del flamenco. Y ha sido Antonio Mairena la que va a representar post-mortem este mundo del flamenco, y vamos a realizar su acto conmemorativo en la ciudad de Jaén, por ese mismo espíritu descentralizador, porque Antonio Gala va a Almería, porque Rafael Alberti fue a Huelva, y porque Antonio Mairena va a Jaén. Y allí se va a escuchar una parte del disco, y yo lo anuncio en este momento aquí en Jerez, allí se va a escuchar una parte del disco que él grabó en homenaje y en atención a beneficio de la tercera edad de los artistas flamencos. Y me parece que es importante que prosigamos esta política de descentralización y de reconocimiento del mundo del flamenco. Naturalmente, el mundo del flamenco no tiene tampoco, no puede ser obligatorio para todos los andaluces. Hay afición como hay afición también en los toros. Lo que pasa es que yo creo que se pueden dar también medidas concretas de apoyo más claras a este arte, y bueno, aquí se han dado algunas pistas de ellas. Y yo recojo, me parece que la principal de ellas, pues es la de poner en marcha un gran museo del flamenco, y desde este momento yo me comprometo a colaborar con esta institución para poner en marcha para darle más vuelos a este museo del flamenco aquí en Jerez. También es un compromiso por esta parte que nosotros hemos trasladado a la Consejería de Educación, el que el flamenco sea estudiado, sea visto en la escuela, junto con otros elementos del folclore andaluz. Yo lamento, por motivos de viaje, tener que ausentarme, y lo lamento porque tan importante como un acto académico es un acto de convivencia como el que viene a continuación. Así que creo que lo oportuno es que termine y que esté unos minutos también con vosotros con una copa de Jerez en la mano. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a todos. Con la venia del excelentísimo señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, queda abierto el nuevo curso académico 1963-64. Muchas gracias.